conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Demon and Rust es una canción de la cantante estadounidense Joan Baez, publicada como pista número 1 del álbum homónimo del año 1975. En algunas entrevistas ha mencionado que su letra trata sobre un amante que la llama después de varios años del final de la relación, en donde ella explica que la vivió entre diamantes y óxido, metáfora que alude a los altos y bajos de la mencionada relación. Tras años de especulación sobre el relato del tema, Baez, en su libro And Boys to Sin with a Memoir, confirmó que se trataba de su relación amorosa con ni más ni menos que Bob Dylan, conocida por todo el mundo. Este tema lo han versionado un montón de bandas. Lo han versionado los Great White, Blackmore Nike, Taylor Mitchell, pero Judas Priest se lleva los títulos de esta versión. I've already paid. Well, we both know what memories. Cuando les gusta. Diabolus sin música en el aire otra vez, y ustedes se sorprenderán de no escucharlo a Ricardo. Claramente no está Ricardo, claramente el programa empezó tarde y toda la historia. Mirá que me mandó un mensaje Pablo, me dijo: no me estrelles el programa de entrada. Le dije: quédate tranquilo que va a salir todo bien. Me debe estar recontraputeando, pero bueno, Richard, acá estamos con la edición 221, otra vez al aire, como puedo, como sale, con un montón de despelotes técnicos, pero bueno, acá con Pablo los vamos a tratar de sacar adelante de la mejor manera posible. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, pero estamos seguidos. No, ¡quilombo! Cabe aclarar que no son problemas técnicos, sino que el internet no nos estaría acompañando, ¿no? No. Pero no de la radio, porque a veces la gente escucha y se piensa que el problema es de la radio. No, claro. Eso, no, es un tema organizativo. Ya vamos a encontrarle la vuelta. No sabemos por qué hay temas que no reprodujo. Estaban todos los temas cargados y no funcionan. No, el tema es que yo los pude escuchar cuando los descargué toda, claro, la historia, porque claro, sí los puedo escuchar en donde los descargo, sí, que en mi oficina, en mi computadora, y de hecho los bajo, los escucho y toda, claro, la historia. Claro. Tac, los subo, no es la primera vez que nos pasa. No. Y cuando lo podemos sacar, cuando los vamos a sacar, resulta que los archivos no se pueden, claro, editar. Acá tengo uno que el archivo no me lo reproduce, no me reproduce el sonido, nada, pero bueno. Nada. Vamos, ya le vamos a buscar la vuelta. Vamos a seguir escuchando esta cortina de Judas Priest. Sí, sí, sí, sí, que muy gentilmente acabas de bajar vos, porque yo había bajado y había elegido para escuchar, porque hoy se cumple el aniversario justamente de un recital en vivo que se sacó como DVD, que se llama Live Vengeance 82, Venganza en Vivo 82. Es un DVD en vivo de Judas Priest, de su gira que han hecho en promoción del disco Screaming for Vengeance. Salió en formato VHS en el 83. bajo este título, Judas Priest Live, pero posteriormente en el 2004 fue como incluido en la caja recopilatoria Metalogy también. O sea, es como una meca, y para los que nos gusta Judas y para los que les gusta el metal clásico puro, esto es como una reliquia, es material de estudio y material así ese que vos tenés y vistes ahí en la biblioteca y no podés no tener. Claro, claro. Es así. Esta gira Venganza Mundial es la 13ª gira de los conciertos de Judas y arrancó en su mejor momento, ¿no? Sí, claro, claro, pero aparte tenés a un Halford súper joven, está toda la banda súper joven, sí. Y estos temas son, no tiene solamente temas de Screaming for Vengeance, sino de otras placas anteriores también, que bueno, mi idea justamente era hablar un ratito sobre cada uno de los temas que íbamos a pasar, y teniendo en cuenta que ahora me voy a tener que dedicar a bajar tema por tema de lo que había programado otra vez con otro convertidor. El próximo tema que viene, el que me hayas pasado, yo ya lo estoy descargando nuevamente, así que bien. En breve ya podemos. Buenísimo, buenísimo. El que te pasé recién tampoco lo pudiste escuchar. El que vos me pasaste recién no lo reproduce, pero ahí lo estoy bajando. ¿En serio? En otro. Sí, sí, sí. Y en la computadora que yo tengo acá, sí. Vos fijate cómo son las cosas. O sea, voy a buscar un tercer conversor porque. Está como el país. Sí, está así. Como el país. No hablemos del país. No hablemos del país. Hoy no se habla del país, entonces. No hablemos del país. De hecho, no. De verdad, son días bastante tristes. Difícil. Porque aparte, viste, está todo el mundo tan violento y tan convulsionado, que no voy a hablar de política, voy a hablar de humanidad, sí, después. Hay cosas que no me caben, no me van, le gusta a quien no le guste, desde lo humano, ni siquiera pasa por, bueno, yo creo que puedes hacer estas reformas o creo que no las puedes hacer. Sí, sí, sí. Hay cosas que para mí, de hecho, de plano, la vida y la muerte tienen un límite. Entonces, claro. Claramente, sí, con esas cosas sí me voy a recontrameter adelante de quien sea. Claro. Pero bueno, nada. Solamente decirles que, volviendo un poco a esta placa de Judas Priest, arrancaron estos muchachos en Bethlehem, en Estados Unidos, y terminaron el 26 de agosto del 82 y terminaron el 22 de diciembre del 83, después, en Birmingham, Inglaterra. Así que nada, vamos a ir escuchando a la medida que podamos, tema tras tema, que reitero, no solamente son temas que tienen, que pertenecen a Screaming for Vengeance, sino que tienen ellos en su discografía. Pero ahora les voy a hablar de otra banda que a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Los que me conocen saben que yo soy bastante fanática de estos muchachos. Hay como una especie de demo de estos chicos que arrancaron muy tempranito. Entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre del 91 se publica 7286. Es una maqueta de la banda de metal progresivo estadounidense Tool. Ricardo se estaría revolcando en la silla fijándose que estoy pasando música de estas características. Ajá. Esto fue lanzado en limitadas copias que fueron 1500. Fue distribuida originalmente en los primeros conciertos que la banda, y vía correo postal a unos $5. O sea, los chicos estaban como recién arrancando y dijeron, muchachos, nosotros somos esto. Bien. Sí. Autogestivo. Claro, súper autogestivos. Aparte, estos pibes son como los nerds de esta época, ¿no? Fue un trabajo propio que usaron en sus comienzos para autopromocionarse con las disqueras, porque no les daban mucha pelota. Distribuían ellos mismos para poder lograr un contrato. Esta maqueta fue impresa por Tool y fue fabricada por la compañía Richman Brothers, puesto a la venta en cantidades limitadas. Y vale la pena aclarar que los números 72826 deletrean Satanás en el teclado telefónico. Ajá, sí, me interesó ese juego. Sí. Me encanta cuando hacen esas cosas. Como Sober, pero Sober es uno de los temas íconos de Tool. Y de hecho, para la gente que le gusta el progresivo, es un tema en donde Maynard, que es el cantante de Tool, tiene como una actuación. Tool es una banda que no solamente habla del oído, vos podés mirar Tool, podés sentir Tool, es una banda tremenda desde un montón de expresiones, no solamente auditivas. Esta canción Salió finalmente en otro álbum, porque esto fue un demo, en mayo del 93, y alcanzó el número 10 en la lista de mainstream de la Billboard. Los voy a dejar escuchando Sober y después les voy a contar un par de cosas más. Just an imbecile, I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Why can't we not be so? Thank you. A diferencia de la mayoría de las bandas populares de principio de los 90, los chicos de Tool estaban más que felices desde el semi-anonimato. Esto se hizo especialmente claro en los videoclips de Sober y Prison Sex, dirigidos por Fred Sturt, quien también dirigió el video de animación con plastilina de Thrilling Peaks de Green Jelly. Los dos videos de Stop Motion estaban llenos de imágenes inquietantes e inconexas y los miembros de la banda no se veían por ningún lado. Atentos con este dato. Si bien Sober se convirtió en un elemento fijo de la MTV, gracias en parte a que Beavis and Butthead lo defendieron, no se parecía nada a lo que se acostumbraba a emitir en esa cadena musical, lo cual fue completamente intencional. La gente se centra, al ver un videoclip, en cómo se ven las personas, dice Maynard James Keenan. Así que dicen, está bien, desarrollemos la personalidad de esta persona. Pero qué miércoles tiene que ver la personalidad con lo que dice la canción. No quiero hacer eso. No quiero que la gente se aferre a mis movimientos o a la forma en que sueno o a la forma en que Dani toca la batería. Eso es una distracción de la pieza en cuestión. Cuando mirás a la Mona Lisa, no tenés idea, ni miércoles de idea de cómo el artista, de cómo es el artista o de quién es. No tengo ni idea de qué está tramando este tipo. ¿Cuál es la personalidad? No me importa mirar esa pieza, no me importa cuando la miro. ¿Está sonriendo? ¿Está frunciendo el ceño? ¿Qué está haciendo? Todas estas cosas están entrando en ello y de esa misma forma deberíamos mirar el video de como Sober. Deberíamos mirarlo en términos de la música y el medio que se presenta. No hay que preocuparse por quiénes la compusieron, sino por qué es lo que tienen para decir. La letra de Sober ha sido interpretada de diferentes maneras. Generalmente se considera que es algo así como la reflexión sobre el proceso de superación de una adicción. La letra sugiere que el narrador ha estado luchando con su adicción por un tiempo y se ha dado cuenta que la única forma de superarla es confrontándola directamente. La canción habla sobre la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de adicción y la frustración y la desesperación que ello implica. Así que estos pibes piensan un poquito y tienen bastante clara la idea desde donde quieren sacarla. La canción y el video se basan en un tipo que conocemos que está en su mejor momento artístico, dice Danny Carey, cuando está hasta las trancas. Mucha gente lo critica por eso. Yo no lo hago. No le digas a nadie si puede o no drogarse. La gente puede hacer lo que quiera, pero tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. Esta canción ha sido versionada por varios artistas, pero ningún cover supera la versión de estos peques de la Academia O'Keeffe Music Foundation. Lo grabaron en el año 2015. Esta fundación es conocida por grabar videos musicales en YouTube en los que niños y jóvenes interpretan canciones clásicas de rock y de metal. Every also from Screaming for Vengeance. This is the Devil's Child. Sí, esos pibitos la rompen. De verdad, tienen la Michael O'Keefe tiene un montón de chicos que hacen esos covers, no solamente de metal y de rock. Los he visto hacer música clásica, los he visto hacer pop. Y me sorprendió muchísimo. De hecho, arranqué con Sober, que para mí es una canción que tiene mucho significado. Tiene una impronta recontra pesada en lo que dice. Porque me causó Pablo mucho golpe, ¿entendés? Ver esa canción interpretada por, claro, esos por pies. Chicos, sí. Por chicos fue tremenda, sobre todo porque cuando la canta Maynard también se contorsiona todo, el tipo la siente, claro. Es una banda completamente lo contrario de una banda quieta, los tipos tienen toda una producción increíble. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra banda que también es de mis bandas de culto. Con el estilo y el sonido más pulido, Queensrÿche graba en el 86 su segunda placa llamada Rage for Order, de la cual ya hemos pasado varios temas y un montón de veces, y voy a seguir haciéndolo. Un álbum influenciado por Iron Maiden, Kiss y Judas Priest, donde también el grupo adoptó una imagen más asociada con el glam rock o el glam metal que con el heavy metal. Era una época muy, muy, muy rica en influencias. Después de trabajar con el productor de Pink Floyd, James Guthrie, el álbum anterior de Warning no se consideró del todo un éxito. Por lo tanto, se decidió intentar con Neil Kernon, cuya experiencia previa en la producción de bandas como Dokken, Autograph y Hall & Oates complementó mejor la música de la banda. El material de 11 pistas y 45 minutos de duración tiene una composición destacable heterogénea, pero no todas las pistas destacadas son iguales. Es uno de los álbumes que tiene, para mí, un montón de variaciones. Una canción no es igual a otra. Y está buenísimo que así sea. Con un Tate trepando armonías ensambladas empíricamente de manera épica. Con melodías al estilo Maiden, como habíamos hablado, de la mano de Chris de Barmol y Michael Wilton. Arpegios psicodélicos. Tiene teclados mezclados con el bajo que te llevan a una atmósfera bestial, como si estuvieras en otra galaxia y de golpe y porrazo te vas a un paisaje austríaco, increíble. Esta banda, esta placa de Queensrÿche para mí resume lo que ellos, los consolida hacia donde quisieron ir. Definitivamente marcó un punto de inflexión en la forma de producción de la agrupación. De alguna manera se puede considerar un cambio meramente natural, si se quiere. Era lo lógico que se fueran para ahí. Aquí se iniciaría el camino hacia una experiencia real, hacia un metal progresivo bastante más concreto. Tate termina de afirmar que este disco era el trabajo que representaría específicamente a la banda en cuanto a su evolución desde que incorporaron Rush y Pink Floyd al metal que ellos venían haciendo. De hecho, la placa anterior suena bastante más pesada y bastante más cuadrada que esto. Yo elegí, vaya, en estos tiempos de conspiranoia y en estos tiempos en donde la gente que tiene un poco más de conciencia se está despertando, una canción que ya en esta época estos pibes reflejaban un poco la realidad. La canción Screaming in Digital de Queensrÿche trata sobre las formas en que la tecnología digital puede limitarnos y liberarnos. El protagonista de la canción es un programa de computadora que está tratando de encontrar la manera de expresarse y ganar libertad a pesar de estar confinado en un entorno digital. El señor que hizo Matrix se debe haber inspirado en parte de esta canción. En la canción el programa de computadora pide ser escuchado y sin embargo no tiene voz propia. Están efectivamente gritando en digital, en forma de códigos de programa y lenguaje binario. El coro proclama que la libertad pertenece solo a aquellos que no están atrapados frente a las pantallas de video, sugiriendo que solo cuando nos alejamos de la tecnología, como las computadoras, podemos encontrar verdaderamente la libertad. Tu mente está abierta para mí, abierta para recibir toda la propaganda. Tus ojos ven ahora lo que hay que ver. Mis ojos ven solo los programas que me das. Te enseñaré a reír y a llorar. Son realmente lo mismo que verás. Todos los porqués de tu vida están bajo mi control. Dame más líneas. Intentaré decirte todo lo que pueda. Ante la luz debes saber lo que hay detrás de mis gritos. Radio.com.ar Diablo sin música. Breaking the what? Breaking the what? Breaking the what? Hello, you got it. just completely wasted, out of work and down. All inside, it's so frustrating, it's a different town to town. Feeling so nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Wanna give me the words, come on. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Cada vez que uno se encuentra frente a un álbum de una de las bandas que conoces desde la adolescencia, tenés como reacciones encontradas, ¿no? Por un lado, obviamente tenés la evidente curiosidad de ver qué camino tomó la banda y de qué se trata. Decís, uy, esto yo nada, lo escuchaba. Y después, por otro lado, te pasa que lo que querés que te pase, literalmente, es ver si volvés a sentir lo mismo que sentías, o esas emociones que sentías cuando eras pibe, cuando eras joven. Existe un escepticismo inevitable debido a que el mundo cambió, el mundo del metal, el mundo del rock, las ideologías, las idiosincrasias cambiaron drásticamente en comparación con los años 90, que es la generación de donde yo vengo. Estas bandas históricas tienen dificultades para poder adaptarse y para poder llevar el sonido viejo de manera nueva. 32 minutos dura Clip, que es el álbum que vamos, del cual yo saqué una canción de los nor ingleses o sajones, Therapy. Se cumplió un aniversario hace poquito y lo positivo de este álbum, que lo escuché de pe a pa, y de hecho elegí una canción, pero me costó, y lo escuché de uno al otro. Por eso te decía, Pablo, que sí pude bajar, porque los escuché entero. Tengo un mensaje, no sé si querés escucharlo. Ah, sí. No sé si es de tu... no sabemos, pero vamos a tratar de hacer, si se puede. Hoy hicimos tanto malabares técnicos pero que uno sí, más... sí, total. Vamos a ver qué dice este mensaje. La verdad que en este punto no me hago drama de nada. Estoy esperando, solo estoy esperando que levante vuelo el avión. Para olvidarme de mirar para atrás y decir, no existe nada, acá no pasó nada, acá no pasó nada. No sé si se habrán dado cuenta quién es. Acá no pasó nada, Richard. No pasó nada. Y de hecho, ¿sabés qué? No, pasó un montonazo. Y gracias a que Pablo se recontracopó y prácticamente está haciendo el programa conmigo, lo pudimos sacar adelante porque no pude bajar un... puto audio de todos los que programé para hoy, y te aseguro que programé un montón. Pero bueno, nada. Son cosas que pasan. Son cosas que pasaron, pasan. Pasaron cosas, totalmente. Así que nada, sí, volviendo a que sí, pude escuchar los audios que bajé en mi computadora y durante 32 minutos o un poquito más fui escuchando, porque los escuché casi enteros. Y no me sorprendieron, pero bueno, nada. El aspecto positivo de estos pibes es que de verdad siguen en la anarquía en la que arrancaron. Los tipos, más allá de poder modernizarse, vos escuchás un álbum atrás del otro, una canción atrás de la otra. Fui para otros álbumes también para decidirme si hacía la reseña de esto o no. Son recontra fieles, entendés, a sí mismos. Ves el sonido modernizado y toda la historia, pero los tipos siguen hablando de anarquía. Los tipos siguen... Eso es buenísimo. Claro, está genial. Los tipos siguen siendo recontra punk, entendés, recontra así protestantes contra todo lo que no esté bien. Nada, les podría contar un montón de cosas sobre cada una de las canciones, pero quiero específicamente hablar de una que se llama Kakistocracy. Está extraída de este álbum que salió no hace mucho, depende de cómo uno lo quiera ver. El guitarrista y vocalista Andy Karmis dice, en realidad, Michael me envió este riff y era un ritmo que ya teníamos, un ritmo bastante pesado. Así que teníamos una idea de la canción y basada, la primera línea ya la teníamos armadas. Teníamos como un concepto de, por ejemplo, está bien no estar bien, punto, hay que pudrirla. Y cuando tuvimos ese riff fue como un momento mágico en donde las cosas se unieron, específicamente Dava. Líricamente se trata nuevamente de la división. Habla de la división entre los que tienen y los que no tienen. Hay una enorme ira y frustración en este momento y uno mira al país. Estamos hablando en ese momento de la Inglaterra en donde estaba todo recontra podrido, aunque parece que no fue así nunca y sí lo fue. ¿Y cómo se trata la gente? ¿Cómo se trata la gente entre sí? Claramente el mensaje que quiere dar esta canción es: tenés derecho a estar recontra caliente. La gente de nuestro país, dicen estos pibes, que no hace lo suficiente contra la injusticia y de hecho se quejan de ellos. El discurso mordaz e incisivo sobre el estado de la nación, sobre las cimas de la sociedad, que propagan esta disyunción, esta separación, nada, fue lo que los terminó impulsando llevar a escribir esta canción. Vivimos en una época dividida por el conflicto. Si miras lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, lo que está sucediendo con el Brexit en el Reino Unido, en Corea del Norte, en Corea del Sur, con Palestina e Israel, es imposible no ver agitación y turbulencia. Y algunos de estos conflictos han estado sucediendo desde que tenemos uso de razón. Así que de verdad estamos recontra calientes. Y la canción habla de: ¿te sientes perdido? Porque me siento perdido. ¿Te sientes defraudado? Porque me siento muy defraudado. ¿Te sientes traicionado? ¿Te sientes desconcertado? ¿Cómo explicamos esto? ¿Tienes las respuestas? Está bien no estar bien cuando estás viviendo esto. ¿Este es el fin de la empatía? ¿Dar la espalda a los pobres? ¿Subiendo el puente levadizo y echando el cerrojo a la puerta? ¿Qué miércoles pasó con los indefensos? ¿Qué pasó con los sin techo y los desesperados? ¿Qué pasa con los desesperados? Está bien no estar bien. It's okay not to be okay. Diablo sin música. Bueno, y teníamos programado una entrevista hoy, así que un poquito estamos medio retrasados por motivos que ya hemos avisado que estábamos atrasados, así que téngannos paciencia, muchachos. Pero bueno, nada, tengo ya al invitado en el teléfono, así que voy a dejar que te presentes solo. Contanos. Hola, ¿cómo va? Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí, te escuchamos bárbaro. Bueno, un gusto. Mi nombre es Lucas Gonzalo, soy el vocalista de la banda Inier. Somos un proyecto que, bueno, está arrancando, así que, bueno, gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta y por la difusión, ¿no? Por supuesto. Sí, me sorprendieron, Lucas. La verdad es que yo no los conocía, sé que ustedes son una banda joven, no son jóvenes los músicos, porque no son chicos, por lo que he visto. Tienen... No, somos pibes grandes, dentro de todo, creo que yo soy más joven, así que con eso te digo todo, y tengo 29, así que tampoco que estoy, no estoy en los 20, ya estoy ahí en la línea de los 30. Claro, viste que inclusive vos hoy tenés bandas de chicos que son músicos a los 16 años y nada, en un punto, pero se notó en el escenario la experiencia que ustedes tienen, contanos un poquito cómo arrancó todo este tema. Bueno, esto en realidad arranca hace un par de años atrás. Nosotros nos habíamos contactado con Damián, uno de los guitarristas, porque andaba buscando un cantante. Sí. Hasta entonces éramos cuatro, no teníamos un bajista que también no se podía juntar todos los fines de semana o cuando teníamos que tocar. Después, por temas personales de varios de los integrantes, el proyecto quedó en stand-by hasta hace un año. Uh-huh. Que nos juntamos de vuelta, porque se dio, yo estaba en otros proyectos que también se terminaron separando o cayendo con cosas personales. Pero bueno, la verdad que súper contento porque no tuvimos nunca ningún problema entre nosotros, sino que fue algo más personal del momento. Sí, sí. Y creo que para un año de trabajo que hemos hecho, en este show que dimos, hicimos 5 temas propios y hicimos 3 covers. Pero bueno, nos tomamos nuestro tiempo, quisimos hacerlo bien, estuvimos ahí. Por el bajista tuvo un inconveniente con un accidente laboral también, que capaz nos impidió salir a tocar un poco antes, pero nada, estamos acostumbrados a, como la mayoría de los grupos deben pasar, a las peripecias o algún obstáculo a la hora de tener alguna presentación o alguna grabación. Creo que eso es gaje del oficio. Pero ustedes se conocen hace rato, porque en realidad no son músicos que arrancaron con esto. Ustedes tienen otras trayectorias, por lo que uno puede deducir de lo que tocaron arriba, ¿no? Claro, a ver, sí, que yo cuando los conocí, ellos ya se ve que tenían mucha más cancha. Nosotros nos conocimos más o menos alrededor de 2016. Sí, sí. Yo también era más chico, tenía poca experiencia. Yo arranqué a cantar esto con ellos. Sí, sí. Directamente, haciendo un par de covers de Lamb of God, uno de los que tocamos, que es Ghost Walking. Y después de ahí yo arranqué, así que la verdad que ellos me ayudaron un montón porque fueron como un puntapié para mí, para tratar de ponerle ganas y tiempo a esto, porque lleva, como todo, su práctica, la técnica, el moverse acá para allá, y aparte, a ver, somos 5, entonces las opiniones también cuentan de todos. Claro. Así que, pero aparte también que el grado de madurez que tienen ellos me parece muy bueno, así como sabes, son muchachos un poco más grandes, y eso creo que suma bastante a la hora de tomar decisiones, de establecer horarios, días... En general, ese tipo de cosas, creo que al tener esta altura en la vida de cada uno, creo que es más sencillo que capaz fuéramos más jóvenes, más de volado. Son cosas que también se toman en cuenta, en base a la seriedad del proyecto. Claro, sí, a ver, te podría agujerar un montón de cosas o te podría acotar un montón de cosas, pero en realidad lo que quiero saber es... ¿Cómo componen? Porque esto que vos decís, que tienen esta madurez a la hora de ensayar, a la hora de juntarse a tocar y toda la cuestión, esta seriedad que por ahí les da la edad y este aplomo, yo no lo he visto, no tiene que ver con una cuestión de edad, sino de compromiso. Ustedes tienen muy claro para dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer. De hecho, por lo que vi, son bastante exigentes con la música que hacen. ¿Son de componer un tema y recontracomponerlo y volverlo a armar y no estar conformes y hacerle 500 modificaciones? A ver, sí y no. Por lo menos cuando yo volví, estos muchachos ya tenían un par de maquetas de temas armados. Uh-huh. Obviamente no, capaz no estaba adaptada a la voz, porque claro, mucho de esto se compuso en pandemia, por lo menos los dos, tres primeros temas con los que empezamos a trabajar. Sí, ya sí. Que ellos tuvieron el tiempo para juntarse, estar y ver, darle forma al proyecto que en su momento habíamos dejado. Uh-huh. Y bueno, yo más o menos como que me fui amoldando, pero todo parte de una base de guitarra. Alejandro, nuestro baterista, también nos ayuda un montón a la hora de los tempos, de cómo marcar, de cómo orientar el tema, y a mí me ayuda un montón también a la hora de componer, porque a fin de cuentas yo es como que también voy surfeando en base a lo que van tocando ellos. O sea, vos componés sobre la música, sobre lo que te van pasando, vos vas sacando la letra. Claro, a ver, qué sé yo. En ese aspecto yo tengo mi punto de vista. A mí me gusta hablar mucho sobre el tema de autosuperación, de experiencias personales. Uh-huh. O sea, yo soy de la creencia de que los temas a nivel lírico tienen que tratar, aunque sea una historia, una emoción o algo. Por ejemplo, una de nuestras canciones yo la basé en base, yo tuve un momento de vida donde pasé mucho por el quirófano porque tuve muchas operaciones juntas. Wow. Y me quedó esa, nada, cosa que puede pasar, algo sencillo, nada grave, pero esa me quedó una sensación de, por ejemplo, cuando vos te pasa la anestesia por el cuerpo, que sentís como un frío. Sí, sí. Bueno, eso yo lo recalco en uno de los temas, en las primeras partes, por lo menos hasta la mitad, y lo usé como foco. Así como eso también narra una historia, también tenemos uno de los temas que hace alusión a, por ejemplo, 30 días de noche, que es una película de terror. Uh-huh. Que digamos, tiene esa ambientación, a menos cuando yo la pensé, sí, sí. Medio de suspenso, de no saber qué es lo que viene. Pero bueno, eso a lo que voy es mi punto de vista a la hora de componer letras. La idea es que tenga un punto, que tenga un sentido, que tenga un mensaje, por lo menos. No escribir por escribir. Está bien, pero por eso hablaba antes del tema de la madurez y de que ustedes, más allá de todo, tienen un feedback o tienen una comunión bastante interesante, porque si bien no han sacado material más allá de lo que tienen compuesto y esas cosas, y son bastante exquisitos, tienen como una amalgama bastante madura y concreta, ¿se entiende? En el escenario, sí. O al menos en esa fecha que yo los fui a ver, me sorprendieron. Cuando empecé a buscar material, cuando empecé a buscar redes y toda la historia, me sorprendí porque no los había escuchado y dije, che, ¿qué onda? ¿Cómo no escuché esto? ¿Viste? Cuando vas a ver un recital, te gusta una banda y decís, suenan muy bien estos pibes. A ver, ¿dónde están? No los conozco yo. Qué raro que no los conozca yo. Porque suenan muy bien, ¿se entiende? Porque parece que tocaran hace, no sé, 20 años, porque se deben recontra conocer, porque no es fácil llegar a ese nivel de comunión arriba de un escenario si no te conoces con el otro. Y esa fue la sensación. No, sí, que me por supuesto. En ese aspecto creo que nos tomamos nuestro tiempo. Y bueno, es un caso medio particular que justo se dio esa fecha que dijimos, bueno, a ver, más allá de que no tengamos un material grabado, sí, sí. Si bien hicimos un live session y bueno, ahora debería estar o por salir, pero bueno, estamos todavía con temas de edición, como uh-huh. para por lo menos ya tener algo para mostrar, que es lo que queríamos nosotros, poder, sí, sí. Aunque sea mostrar algo grabado, sea un video, un audio, algo que esté masterizado, pero bueno, tuvimos un par de problemas ahí con las ediciones que todavía no lo pudimos sacar, que también nos hubiese servido para dar difusión. Pero sí, es un caso particular. A fin de cuentas, nos terminamos subiendo a tocar antes de sacar un material grabado y masterizado. Así que bueno, es un tema que nos quedó al pendiente. Pero bueno, estamos en eso. Ya queremos tratar de sacar por lo menos algo grabado y masterizado para que la gente lo pueda buscar. Porque claro, es entendible. Vos no vas a ver en vivo y no sabes después quiénes somos bien, más allá de una descripción de una página de Instagram y faltan los audios, sí, estamos trabajando en eso para tratar de tenerlo lo antes posible. Pero de todas maneras no lo dije como crítica, sino como halago, ese es el punto, ¿se entiende? Lo dije halago, porque, claro... No lo tomo como crítica, me da gracia nomás, me da gracia porque es curioso. Decís, wow, estos pibes, de hecho, de las bandas, tocaron en el Espacio Arkham, hicimos como una pequeña reseña del programa anterior con Ricardo del Espacio Arkham, no es el primer recital al que yo voy a ver. Ustedes tocaron junto a bandas que hacen heavy metal clásico y ustedes no hacen heavy metal clásico, sino música bastante más actual que es el new metal y de hecho por ahí apuntada inclusive a generaciones más jóvenes que después vamos a hablar de eso, del público de ustedes. Y sonaron mejor ustedes. Me gustó para el espacio el sonido que tenían ustedes por cómo retumbaba, por los instrumentos en donde estaban encastrados, el line-up era distinto, ¿se entiende? Sonaron distintos. Ustedes sonaron increíbles de lo que vi. Si bien, más allá de los gustos musicales, vos podés decir, bueno, esto está bárbaro dentro del heavy clásico, esto dentro del new metal está buenísimo. Está buenísimo. Sí, a ver, eso nos corrió en ventaja por el hecho de que ya sabíamos, más o menos habíamos visto las bandas que tocaban. Sí, sí. Y bueno, que, claro, éramos como los distintos, pero a nivel de género, como decís vos. Sí, sí. Creo que eso también nos vino a favor para cortar un poco, que a ver, a nosotros nos encanta todo tipo de metal, hay mucha gente que sigue distintos géneros, que lo va a ver indistintamente si le gusta o no. Y bueno, también quiero aprovechar a mandar un saludo a los chicos de Bracas, que pasó muy curioso porque casi no tocamos un tema con uno de los cuerpos de la batería. Así que estos muchachos se pusieron a la 10 con nosotros, nos prestaron uno de los cuerpos para tocar. Wow. Así que nada, quiero mandar un saludo y agradecerles de vuelta porque estamos a punto de salir y mira, casi que no tocamos. Wow, mira, yo no tenía ese dato, De hecho, era una fecha a la que llegué, bueno, tarde, valga la redundancia, y acá si estuviera mi compañero me estaría diciendo, y claro, como siempre, pero sí, yo siempre suelo llegar tarde, tengo un problema de conducta, pero la verdad es que me sorprendieron muchísimo. Contame quiénes son y qué papel cumplen en para quien no conoce INEAR, con quiénes se van a encontrar, quiénes son los músicos que componen la banda. Bueno, vamos a arrancar por Alejandro, que es nuestro baterista. Uh-huh. Después tenemos nuestro bajista que se llama Nicolás, que fue el último que se agregó, por lo menos desde cuando nos habíamos juntado la primera vez. Sí, es un tipazo y tiene una manera de tocar muy buena que no la vi nunca. Uh-huh. Y después, por suerte, tengo a dos guitarristas que se llevan muy bien y que se complementan muy bien, de una manera que pocas veces vi, porque muchas veces me ha pasado a tener guitarristas que chocan. Sí, a lo creativo y a la hora de sincronizarse, bueno, son Nando y Demian, que bueno, ellos son los que prácticamente me convocaron las dos veces, cuando arrancó y cuando se volvió a formar el proyecto, así que en realidad yo le debo todo a ellos, o sea, si estoy acá es por ellos, porque me han tomado en cuenta, sé que hubo capaz otros muchachos que capaz habían probado, o que capaz tuvieron problemas o inconvenientes, pero bueno, a fin de cuentas, porque nos conocemos hace años y demás, que nos hayamos, digamos, vinculado de esta manera y que nos hayamos comprometido para llegar a esto de componer, comprometerse, ensayar, tocar, está bien, nos ha tomado un año, pero bueno, creo que, como vuelvo a decir, la madurez de la banda ayuda mucho a encaminar todo, el día a día, las composiciones, y desde un punto de vista más personal, tenemos en cuenta algo muy claro, que para nosotros esto es un proyecto que le dedicamos el tiempo que le podemos dedicar. Claro. Y bueno, gracias a Dios creo que ha dado frutos. Esperemos ahora poder darle un poco más de tiempo, un poco más de dedicación para capaz de componer un par de temas más, para refrescar el tracklist, para no hacer siempre lo mismo. Eso es lo que nos estamos tratando de proponer ahora. Uh-huh. Así que, y también avisar que estamos tocando ahora el 16 de febrero en Casa Colombo. Sí, sí, eso esa era mi próxima pregunta, bueno, dentro de todas las que quiero hacerte. Contanos esa fecha. Sí, quiero preguntar más cosas, pero bueno, igual hablamos fuera de aire y hoy más temprano que cuando tengan ese material, a mí me encantaría poder tenerlos acá y que nos cuenten en vivo acá en el estudio sobre ese nuevo material y sobre estas fechas. Eso. ¿Durante la pandemia ustedes tuvieron contacto? Yo particularmente no, yo sé que se juntaron y empezaron a dar forma a los primeros temas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me junté recién con ellos en alrededor de octubre, noviembre del año pasado, que volvimos a tocar. Así que, digamos, pasó un año y un mes y bueno, ahí nos subimos al escenario. Porque sobre las letras de Inier, por lo que estuve escuchando vos, y por lo que vos me decís, escribís vos y el resto de los miembros de la banda, ¿no aportan ideas o solamente se limitan a la parte armónica, a la parte de la melodía? Digamos como que yo no tengo problema en que se suman a componer. Yo creo que ellos lo agarran más del lado de los arreglos y de los tiempos, y también me dan esa libertad creativa de manejarlo también a como me quede cómodo a mí. Claro. Tanto a la hora de cantar, para los tonos, ellos fueron siempre predispuestos, capaz de subir o bajar. Uh-huh. Pero digamos que a nivel lírico, sí, digamos, yo hago mi parte y después cada uno hace lo suyo y después tratamos de acomodarlo a lo que nos quede cómodo todos, pero a su vez que le busquemos una vuelta a tuerca para que los temas no suenen monótonos o que no suenen capaz tan parecidos, que a veces yo entiendo que en estos géneros también al encasillarse en el estilo de cada uno tiende a una monotonía. Por decirte por el trash o algún género más de eso, que capaz hoy por hoy a mi criterio cuesta bastante innovar, y por eso capaz nos decidimos por adoptar sonidos más nuevos, plus 2000, que uh-huh. tenga un poco más de variación, tanto a nivel guitarras, melodía, screaming, growl, ese tipo de cosas, como para tener más recursos a la hora de componer. Sí, eso es una de las cosas que también se notó arriba del escenario, que ustedes no se quedan con un estilo de scream solamente o solamente growl, literalmente como lo acabas de describir, hay como una armonía y una melodía, hay una mezcla de estilos o de mini estilos dentro de una misma canción, y eso fue una de las cosas que nos sorprendió con Sandra, porque estábamos las dos y nos miramos así como diciendo, che, ¿qué onda? Sí, claro, la otra es fanática, igual que yo, de System of a Down, y de hecho te está escuchando, por eso te llamé. La que consiguió toda la información fue ella, así que le debemos toda la parte de prensa a Sandrita, que le enviamos un saludo y hace un muy buen laburo con eso, pero sí, nos quedamos muy como mirándonos así, diciendo, estos pibes suenan recontra redondos y suena, es un buen material. Contanos entonces, ahora tienen la fecha de Casa Colombo y material para sacar nuevo, ¿cuándo va a salir? Y bueno, como te comenté, tenemos un live session grabado, estamos uh-huh. esperando que por lo menos nos digan qué onda con eso, porque la verdad que no lo grabamos hace mucho, así que por lo menos queremos tener eso listo ya para ponerlo en la página de Instagram, y bueno, ya también empezar a pasar en limpio. Está bien, convengamos que de acá a febrero no hay mucho tiempo, uh-huh. pero aparte capaz que hay algunos muchachos que se va de vacaciones y demás, así que eso, capaz que son meses complicados para ponerse a grabar algo, pero vamos a tratar de por lo menos de tener el live session antes de la fecha, por lo menos para tener algo, porque bueno, es como que ahora ya asentamos ese tracklist, esas canciones, y lo queremos grabar y empezar a difundir para después ponernos a trabajar con lo demás, que ya la idea es tratar de arrancar dentro de lo que se pueda. ¿Cuántas canciones son? Nosotros tenemos a día de hoy 5 canciones ya, digamos, definidas, propias. Ahí está, tenemos una sexta en el tintero. Uh-huh. Y bueno, y para la fecha que fuimos, hicimos 3 covers. Sí, de esos covers nos quedamos así, reitero, la nombra Sandra, porque nos quedamos los dos como diciendo, wow. Si bien son bandas que tienen casi los mismos estilos, no es fácil hacer esos covers. Nos encantó el cover de System of a Down. De hecho, está sonando de fondo System of a Down. Por eso te preguntaba qué quieren escuchar y toda la cuestión. Así que sí, claro. estuvo muy bueno. Pero renglón aparte, sí. Y acá viene la pregunta un poco más así cholula. ¿Qué onda sí. con los fans de ustedes? Porque ustedes tenían un montón de gente que estaba moviendo la cabeza, el cuerpo. La verdad que esos pibes, repito, yo soy una mina grande, Sandra también, nos corrimos de un costado, nos quedamos así diciendo, ¿qué pasa acá? Un público increíble. Bueno, la verdad es que, más allá de todo, yo creo que, bueno, son amigos, bueno, mi pareja, amigos de mi pareja, que yo a veces, cuando uno tiene un evento así que la gente puede venir y se quiere sumar, le pasó un buen rato, a mí me pone muy contento, y creo que a todos nos dio también una confianza, más allá de hecho que era la primera vez que nos subíamos a hacer lo que hacemos nosotros, Y yo lo único que le repito a los chicos, siempre nos juntamos, para mí, ellos fueron los que hicieron el show, porque bueno, así como decís vos, agitaron, se movieron de acá para allá, trajeron vinchas. La verdad que han hecho un laburo muy bueno, nos ponen muy contentos. Hay gente que empezó a preguntar, que claro, quiénes eran ustedes, porque a fin de cuentas no teníamos casi ni material, ni función, ni nada. Estábamos como muy under, claro, y llevar gente, como decir, estos muchachos, ¿quiénes son? No, pero fue increíble, por eso te digo, o sea, yo me pasaron varias cosas con ustedes, fueron la sorpresa de la fecha para mí. Así de sencillo, una banda que yo no conocía, que busqué y no encontraba mucho material, encontré la página de Instagram, que sonaban como sonaron y tenían esa cantidad de fans, hay algo que no estaba dentro de la lógica, viste, de las cosas que suceden cuando uno va a ver un festival. Increíble. Claro. Increíble, pero... Claro, son cosas, como te digo, es un caso curioso, ¿no? Digo, más allá del movimiento de gente, de la tocada sin material, viste, es como que... Estamos ahí, estamos, vamos a decir, rompiendo el cascarón, pero creo que también esto nos ayuda un montón. Es un buen puntapié inicial, porque bueno, ahora, claro, tenemos hambre de más, queremos hacer más cosas. Claro. Si podemos hacer el ritmo, creo que mejor, tampoco por apurarnos, pero creo que si nos le dedicamos el tiempo que corresponde, antes que lo sepamos, podemos tener material nuevo, para, por lo menos, ¿sabes? Lo que yo opino es... A ver, si tenemos una fecha ahora 2 meses, capaz que mucho se puede trabajar, pero sí, a una fecha futura ya traer material nuevo para que la gente que nos quiere ver o que nos conozca o que sepa más o menos qué otros trabajos podemos hacer, creo que sea el camino a seguir, ¿no? Porque claro, yo es lo mismo que le digo tanto a los muchachos como a mis amigos. Vos vas a ver una banda, es un mismo tracklist, capaz lo vas a ver una segunda vez y es el mismo, y ya una tercera es como que decís, bueno, si voy a escuchar los mismos temas, capaz que voy o no voy, entonces... Digamos, mi objetivo, y creo que lo que estamos pensando todos, es tratar de mover eso, ¿no? De tratar de traer material nuevo siempre que se pueda, uh-huh. Y si la fecha nos permite. Igual, viste que está de moda toda esta tendencia hace ya bastantes años de sacar mini material, no un LP, no 10 temas, ni 15, ni 8, sino 3, y salís al ruedo con 3. Y sacás otros 3 más y salís al ruedo con 3. Es como que las nuevas generaciones también te piden esa dinámica de, bueno, no queremos esperar 2 años para que saques material. Nos sirve que saquemos 3. Claro, sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo por el hecho de que también no queremos sacar temas como si fuese una línea de ensamblaje. Claro. Y hacer capaz 3 temas que son prácticamente iguales cuando capaz le podemos dedicar el mismo tiempo a 1 o 2. Claro. Que tengan un poco más de trabajo encima. A nosotros no nos importa la cantidad, nos importa que la calidad y que suene bien. Creo que eso es importante. Prefiero, así como hicimos, hacer un show de 7, 8 temas, uh-huh. No sé, 9, con toda la furia, y que suenen distintos, a que hacer un show de 15, que capaz tengo 4 temas, son bastante parecidos. Claro. Ya es tedioso en algún punto, capaz. Sí, no, suenan muy bien, te aseguro, desde el público, desde yo público, que lo que ustedes hicieron suena y suena muy, muy bien. Acá Sandra le quiere mandar, yo no sé si vos estás en contacto con tus fans, pero le quiere mandar saludos a Carla, Perséfone, porque le prestó la vincha. De hecho, Sandra fue, se la pidió y se sacaron una foto, inclusive. Y sí, así, sí, la conocí, sí, amiga de mía y de mi novia. Así que sí. Divina, le mandamos un gran saludo, súper simpático. Lo que se movió esa mujer, lo que gritó una fan de aquella con todas las letras, porque aparte fueron hasta luqueados, eso es lo que nos llamó la atención, viste, dijimos, wow, de verdad tienen un público re fiel, y no todas las bandas lo consiguen y no todas las bandas le importa por ahí eso, y está buenísimo, habla muy bien de ustedes. Sí, a ver, eso, como digo, nos ayudó, la verdad que nos gustó, nos dio una confianza. Y también, vuelvo a repetir, para mí el show lo hicieron ellos, más allá de que nosotros tocamos, hicimos lo que habíamos practicado, pero ese énfasis en agitar, en sumar a gente. Increíble. Porque yo he visto gente que capaz no estaba dentro del grupo y se sumaba también, viste, preguntaba y la pasaba bien, y eso creo que es lo que más rescatamos. Y también sumo el hecho de que, bueno, éramos, vamos a decir, el género distinto de la noche, sí. Así que eso nos dio una ventaja, y bueno, es como que fue un sonido distinto a la fecha. Bueno, pero ves, fueron el género distinto a la noche y hoy están saliendo en Diabolus sin música. Así que nada, estuvo bueno que sean la nota distinta, Lucas. ¿Piensan bueno, sacar? A ustedes también por la gana, por la difusión, por todo, la verdad que ayuda mucho. ¿Tienen idea de cómo van a sacar este material, este live session? ¿Tienen idea de hacer algo físico? ¿Solamente lo van a subir a las redes sociales, a las plataformas? ¿En qué formato? Y vamos a tratar primero subirlo a las plataformas. Bueno, primero en Instagram, después, yo la verdad que si se puede lo queremos poner en YouTube para que la gente lo vea. Uh-huh. También esta misma gente hace la grabación, así que probablemente también estemos trabajando con ellos. Sí, sí. Así que estamos todavía diciendo esas cosas, pero sí, la idea es tratar de lo que tengamos de ese live session, tratar de distribuirlo y después ya lo más pronto posible ponernos a trabajar en las grabaciones limpias de los mismos temas. Y a su vez con capaces cosas que queremos trabajar, porque ese live session son 3 temas nuestros y este cover de System. Y bueno, hay 2 temas más que quedaron afuera por un tema de slots para grabación. Así que bueno, eso también lo queremos grabar y lo queremos pasar en limpio para publicarlo, colgarlo, aunque sea, no sé, con un lyric video, para que la gente por lo menos lo pueda escuchar. Perfecto, buenísimo. Bueno, Lu, nada, me quedo con 1000 cosas para preguntarte, pero la verdad es que prefiero dejarlas para la próxima vez que nos veamos, la próxima vez que podamos hablar y que ustedes nos vengan a traer acá a la radio experiencia, más material y que puedan venir a contarnos un poco más en vivo cómo les fue en esta fecha de Casa Colombo. Reitera, por favor, la fecha y reitera en dónde. Es el 16 de febrero en Casa Colombo, ahí más o menos por zona Abasto. ¿Van a tocar con otras bandas? Sí, tengo entendido que sí. Es como que la fecha todavía está ahí medio armándose, pero sí, tengo entendido que son otras bandas. Perfecto. Después los vamos a comprometer para que nos pasen flyer y nos pasen difusión, así que sí, le damos rosca. Apenas sepamos, te lo mando a vos y lo quieren publicitar de vuelta. Pero sí, también lo vamos a postear en la página. Si no quieren seguir en Instagram, ponemos todo ahí. Así que cualquier cosa. Y los encontramos, si los quieren buscar, para los que recién los están conociendo, los encuentran en Instagram, ¿no? Sí, Inear, todos juntos, punto metal. ¿Por qué el nombre? Inear. Bueno, eso es gracioso. La verdad que con el nombre tuvimos bastante problema porque no nos convencía ninguno, había muchos nombres tomados, la típica, tardamos, te diría casi medio año en decir. Wow, ¿en serio? Eso es sí, mucho. Sí, como todo. Son cosas medio triviales, pero parece una boludez, pero sí, tardamos bastante. Irónicamente es un juego de palabras porque estábamos hablando de usar los in-ears, sí, sí. Los auriculares, los aislantes para el retorno a la hora de tocar. Y bueno, y medio como hicimos un juego de palabras, yo lo separé y después, bueno, la palabra near yo ya la tenía de un par de juegos o de cosas ahí. La verdad que digo, bueno, capaz que así, dándole una vuelta a tuerca, bueno, el near en francés es negativo, ajá. Entonces quedaría como negativo. Así que estaba buena la idea, era un poco distinto y bueno, daba ese juego de palabras con los in-ear, uh-huh. Así que salió de ahí. Bueno, sí, me quedaba porque yo lo asociaba con los auriculares, con los chiquititos. Claro, si vos te lo pones a ver, la pronunciación es prácticamente la misma. Sí, sí, in-ear. Y de hecho, te cuento que hay una banda que se llama Inner. Le falta la I solamente, tienen casi las mismas siglas que ustedes, si en algún punto buscamos. Bueno, eso también lo habíamos visto, por eso decía, pónganlo separado, porque si después queda todo junto, nos van a hacer un quilombo, no se va a distinguir, entonces era como, esas cosas las pensamos y las planteamos 40 veces, y bueno, por ahora quedó esto, esperemos que siga así, que no nos agarre un ataque maniático y queramos cambiar el nombre en el último momento, pero bueno. Le pueden poner Inier y alguna otra cosa más al nombre. Pero no, está bueno. Igual te cuento que si hablamos de metal, hay bandas que hacen death metal y core y metalcore y esas cosas que son todas pinchudas y todas, uno ni siquiera puede leerlas. Sí, son más un dibujo que un nombre. Claro, y nosotros que somos los que tenemos que leer y esta banda y ¿cómo miércoles? ¿Qué dice acá? Tiene que tener como el traductor. Claro, abajo. Queríamos algo también sencillo, algo que se pueda recordar, porque si no, ya es suficiente que cantamos en inglés. Claro. El nombre está en inglés. La gente que capaz no es anglosajona, bueno, por lo menos que nos recuerde con algo sencillo. No, pero está bueno. Está buenísimo que haya sido así. La verdad que me gustó, no, te reitero, no es crítica, me gustó el nombre, dije, buenísimo, es chiquito, y lo único así costó. Me imagino, me imagino. Bueno, Lu, nada, voy a dejarte estos minutos que restan de lo que te quería preguntar y para que digas lo que quieras decir. Y nada, acá vamos a terminar la entrevista. Te súper agradezco que se hayan prestado a escucharme y aguantarme. A ver, che, charlemos. ¿De qué vamos a hablar? No sé de qué vamos a hablar. De lo que quieras vamos a hablar. Así que el micrófono es todo tuyo. Bueno, nada, primero agradecerles por la oportunidad, por el espacio, por tomarnos en cuenta. Bueno, como te digo, más allá de que somos un proyecto relativamente nuevo, que bueno, estamos tratando de publicar el material, sobre todo a la gente que nos ha ayudado, bueno, tanto a nuestros amigos, a la gente que nos ha acompañado en esta fecha, a los chicos que nos han prestado el equipo para tocar. Es como que fue un conjunto de cosas que se fue dando, y bueno, obviamente también agradecer a la banda en sí por todo, por tomarnos en cuenta, por la dedicación, el tiempo. Y bueno, la verdad que, como todo, nosotros lo vemos como un proyecto, creo que tenemos un grado de madurez que nos permite avanzar y que, bueno, esperemos que siga así. Y bueno, estas oportunidades, nada, aprovecharlas y sobre todo agradecer por estos espacios, porque a nosotros nos ayuda mucho a crecer y, bueno, a que la gente nos conozca por distintos medios, situaciones, recomendaciones y demás. Pero bueno, principalmente gracias por todo, por el espacio, por la recomendación, por la difusión y por el apoyo, sobre todo. Así que, nuevamente, mil gracias. Hola. Time, and we don't live in a fashion. Sin música. Analizar un tema de System of the Down siempre tiene mucha, mucha miga. Los armenios estadounidenses siempre escriben letras que tienen mucho trasfondo, su compromiso político y social es muy grande y no suelen dejar títeres sin cabeza a la hora de decir lo que piensan. Es el caso de Biop. No iba a ser una excepción. Tema incluido en el álbum Mesmerize, lanzado el 17 de mayo del 2005, lleva consigo desde el título ya un juego de palabras de lo más sutil. El principio del acrónimo significaría Bring Your Own Booze, traigan sus propias bebidas, siglas utilizadas para referirse a unos invitados que traen alcohol a una fiesta. Pero ellos lo cambiaron por el Bring Your Own Bombs, traigan sus propias bombas, cambiando el sentido y señalando a la guerra como una fiesta a la que los medios de comunicación y el gobierno asisten de manera jovial. El tema fue creado como protesta a la guerra de Irak, significando además el gran número de soldados que fueron al conflicto que provenían de zonas desfavorecidas del país. Guerra de ricos para que se maten la gente pobre. ¿No les suena familiar? Tenemos un programa así hoy. Un sencillo que llegó alto en las listas norteamericanas, siendo el primero de la banda en ingresar en la Billboard Hot 100. El video tampoco acompañó la promoción de este single, porque dejaba lugar a un juego bastante equívoco. En él se podía ver a la banda cantando en la calle para luego entrar en un club nocturno asaltado por militares, mientras la televisión suelta imágenes de guerra. System of the Down lleva su compromiso social hasta el límite de sus obras, un grupo muy necesario que por lástima no termina de llegar a buen puerto a la hora de crear otro nuevo álbum, que esperemos que sea como este y como el último y mucho mejor, y ojalá se vuelvan a juntar. In for surprise, you're in for a shocker. In London town streets, when there's darkness, fog. But you least expect me, but you turn your back. I'll attack, attack. A smile when I'm stinging, the shadows by the wall. Nos dijo que el metal estaba muerto. Créanme, dice Snoopy con cara inexpresiva. No nos dimos cuenta de eso en la sala de ensayo. Esta declaración totalmente ingenua y honesta, extraída de una de las primeras entrevistas, es, en pocas palabras, ni más ni menos que los Wizards. Se han mantenido fieles a sí mismos y son la única opción, más o menos real, según ellos, la única, para cualquiera que busque el verdadero espíritu del metal. Los cuatro chicos de Bocholt empezaron hace rato, en el 89, y nunca miraron para atrás. Wizard está formado por Sven Dean en voz, Snoopy en batería, Michael Mack en guitarra y Volker Lesso en el bajo. Para estos pibes había solamente una dirección, a toda velocidad. No les voy a hablar mucho de Wizard, que es una banda emblemática alemana de heavy metal clásico, y no sé si de speed, pero sí de metal clásico, un claro exponente del metal teutón. Solamente los voy a dejar escuchando Hall of Odin. Diabolus sin música. Los Wizards a menudo se llamaban como Alemania, literal, respuesta a Manowar, porque eran como los que competían. Las letras son similares, hablan de batallas, de metal, de guerra y acero, de personajes medievales. La excepción es el álbum Odín, que es un álbum conceptual acerca de la mitología nórdica, Gorcham, que es una historia de fantasía acerca de una bruja, Thor, que es también acerca de mitología del norte, y Of Werewolves y Blóðbergur, que es sobre vampiros y hombres lobo. Wizard posee un estilo bastante más rápido que Manowar, sin embargo, el vocalista posee un tono de voz bastante alto. Sven de Anna estuvo integrando también un grupo argentino llamado Fianor. Sí, que estuvieron tocando acá. Nosotros los fuimos a ver en algún momento. Estaban justamente con el guitarrista, era David Shankle, que es un ex Manowar. Así que hicieron una muy buena formación con Gus, con Gustavo. La verdad, una bandaza increíble. Pero ahora les voy a hablar muy brevemente de un tema que elegí de una placa específica, que es el Live at Roundhouse London Apocalyption, de ni más ni menos que los Creator. Los Creator no necesitan mucha presentación. Esto es un álbum en vivo que lo han sacado, salió en el 2010, que lo han sacado de Rock Hard Festival. El álbum recoge actuaciones de Creator del 16 de diciembre, perdón, del 2018 en el Roadhouse de la capital, en la capital británica, y terminan la presentación armando todo este álbum que sale el 14 de febrero bajo el sello Nuclear Blast. Les puedo hacer una descripción de todos los temas que tocaron estos muchachos en ese festival, que para mí fue uno de los mejores que ha sonado. El último Wacken Open Air, los Creator, para mí, en lo personal, y sacando los fanatismos de que te puede gustar o no el estilo, lo mejor que sonó en el último Wacken Open Air fue Creator. De hecho, en vivo, pero más allá del trabajo en físico, más allá del trabajo en estudio, que tiene otra elaboración, te puede gustar cómo está producido, te puede gustar cómo suena y toda la historia, pero en vivo, Creator es una banda que te desploma, literal. No les voy a contar más nada. Solamente que extraje de ese álbum que me gustó muchísimo lo que es una versión en vivo de Satan is Real. Diabolus in Musica. Little Sammy had the inspiration from the most part of the world. This is Desert Plains. Iron Bone es el 15º álbum de estudio de la banda de thrash metal estadounidense llamada Overkill. ¿Les suena? Publicado el 29 de enero del 2010 en Europa por el Nuclear Blast y el 9 de febrero del 2010 en Estados Unidos por Entertainment One Music. Este álbum tiene 10 pistas. De las cuales yo elegí una, ni más ni menos, porque se me cantó. No hay ningún aniversario, no hay ningún motivo, no hay absolutamente nada que me haya llevado más que lo escuché. Me llevó Creator, me llevó Anthrax, me llevó Gripping, y de hecho Anthrax y Gripping eran música que yo tenía preparada, Pablo, para el programa de hoy, pero me quedé corta a pesar de todo. Me faltaron los 10 minutos en donde no podíamos bajar temas y toda la cuestión, así que no les voy a decir, no hace falta contarles quiénes son los Overkill. Los voy a dejar escuchando Bring Me The Night. Yeah. Bueno, esa canción que en algún momento vamos a cambiarla, aunque está buenísima porque marca como la finalización y toda la historia, tiene una impronta. Yo ya me hice amigo, ¿eh? Ya me hice amigo de la canción. Claro, me esa encanta, canción, viste cuando te vas acostumbrando, sí, y decís, sí, ya está. No, pero es hora de que le demos un respiro, la venimos pensando, pero la verdad es que no nos decidimos por una sola, o sea, hay tantas que voy a decir. Sí, sí, sí. Quiero, sí. Y de hecho compartimos esa canción como, no como final, en otro programa, como comienzo con otro programa de metal y yo dije, ah, mira vos. Ay, ¿qué? ¿Qué? Sí, qué, sí, qué. Sí, sí. Nómbrelo, no diga. FM Espectro, con la gente de Rubén Ramos, Tierras Oscuras, a quien le mando un beso gigante. Ah, sí, sí. Nada, un radio, un programa de radio de hace muchísimos años. Hacen un excelente laburo, Rubén, unas entrevistas increíbles, funcionan muy, muy bien. Y tiene justamente este corte. Ajá, decía, mirá, ¿qué cosa? Se está terminando el programa. Se está terminando, no, pero él comienza con, claro, este, claro, con este, claro, tema. Así que, nada, diferentes criterios, pero mismo gusto musical. Rubén, un gran abrazo. Nada, le vamos a dar finalización a este Diabolus que sacamos como pudimos. Pablo, mil gracias, porque la verdad hubiera sido difícil. No, se lo merece. Hubiera sido muy difícil poder hacerlo o bajar todos los temas. Pablo se mandó, yo le iba pasando los links y el tipo me iba bajando canción por canción, así que este programa no lo hice yo sola, lo hicimos con Pablo. Entre todos, lo hicimos entre todos, totalmente. No viene Hijos de Púa después, ¿no? No, ya lo cerramos. Tres viernes, porque yo todos los viernes que le seguían, excepto este, uh-huh, estoy viajando, así, claro, que es medio insostenible. En enero no voy a estar yo, uh-huh, pero sí, en febrero volvemos. Bien, perfecto. Igual nosotros tenemos como Diabolus el programa que viene, el último programa, voy a estar sola porque Ricardo se fue, bien, a Bariloche, se fue al sur. Te va a mandar seguramente familia, sus bloques grabados y todo, sí, eso. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. No, nada, igual yo tengo algún especial para hacer el viernes que viene. Bien, y se me derrapaban las ideas. Había muchas cosas que quería hacer para este programa, pero como vengo cargada emotivamente, cargada con bronca, cargada con preocupación, sí, cargada con un montón de cosas, y la verdad es que, si bien esto es un programa que hago porque me gusta y con pasión, tampoco la quiero pudrir al recontrapedo. Pero bueno, nada, creo que el país está en un momento muy difícil, así que mucho aguante para lo que se va a venir, para los que tienen la convicción de que va a mejorar, buenísimo, y ojalá así sea. Para los que no, paciencia y positivismo. Para los que quieren salir a lucharla, hagan lo que crean necesario. Me parece que estamos todos muy nerviosos y que más allá de las convicciones o lo que haya que hacer, muchachos, tengamos mucho cuidado porque está la cosa peligrosa. Peligrosa en serio. Para cerrar Diabolus, solamente les voy a contar que lo que vamos a escuchar salió de una reunión que tuvo... Que tuvo su lugar en el año 2002, el 25 de octubre, en Cemento. ¿Sí? Nada. Yo tengo otra versión, perdón. Pero no importa, pero es un poco más o menos lo mismo. Nada, los voy a dejar escuchando. Más allá de desearles feliz Navidad y ojalá haya un pan para comer arriba de la mesa, ni siquiera un pan dulce, les deseo una gran feliz Navidad para los que creen. Pablo, ojalá tengas unas fiestas en familia, con mucho amor, con los tuyos, y puedas poner comida arriba de tu mesa. Gracias, igualmente. Así que nada, gente, que tengan una feliz Navidad. Los dejo escuchando la versión de Los Violadores. De represión. Hermosas tierras de amor.